quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no. Para ti, una por una aquí. Las sientes ya, pesan y se posarán entre nosotros dos. Si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. Solo respirar muy lento.